noticia recibí fue algo tan triste que mi corazón dejó de pronto de latir. Ya no te quiero, adiós, perdóname. Quiero que entiendas, por favor, en otros brazos mi amor entregué. Sin evitarlo te olvidé. Sentí aborrecerla. En otros brazos mi amor es.